¿Y qué digo? Estamos aquí en nuestro tercer programa, bueno, en realidad es el cuarto, porque el tercero fue el especial cine con Sandra y con María, con nuestra tercera invitada, que es Ninke. Hola. Estamos aquí comiendo palomitas. Qué irónico. Hiciste un programa de cine y ahora estamos comiendo palomitas y no se trata de cine. No. ¿De qué va a tratar tu programa? ¿Cuál va a ser la primera canción que vas a poner? Pues voy a poner un grupo legendario llamado ABBA y una canción que todos conocéis. ¡Mamma mía! ¿Por qué has elegido esa canción? No lo sé. Simplemente porque inspira con felicidad y felicidad un poco, ¿no? ¿Te acuerdas del programa Mamma Mía? También. Como todo el mundo lo conoce. Mamma Mía yo creo que fue el principio de Aquí Tomate. Si Mamma Mía no hubiese podido existir Aquí Tomate. Sí, es una copia clara porque un maricón y una chica Aquí Tomate. Sí. Bueno, entonces entramos con la canción. ¿Has visto que ahora Jorge Javier sale en Gran Hermano? Sí, veo Gran Hermano. Es como que bajo has caído. Ya. Oye, que veo Gran Hermano. Tú no has caído bajo porque tú siempre has visto Gran Hermano. Bueno, sí, un poco bajo, sí. ¿Tú o él? Yo. Ambos. Sí, encima va de interesante, ¿lo has visto? Que lo hace así como como presentador profesional. Y no, no, es como, no llega Jordi ni a la rueda de los pies, vamos. Es como, tío, has pasado de tener tu propio programa a presentar los resúmenes de Gran Hermano. Y el debate. ¿Hay algo más bajo? Sí, hacer la entrevista a Julián Muñoz. Oye, que acabo de defender a Jordi González y la hizo él. El buen programa es lo que hicisteis, por ejemplo. Ya era hora que parodiaran a la mierda del programa de Prensa Rosa, ¿eh? Sí. Aunque quien no lo ve. Quien diga que no lo ve, eso es mentira, que no. ¿Quién no lo haya visto alguna vez? ¿Quién no lo ha visto alguna vez? Bueno, mi novio lo ve. Veía que el tomate era férrimo. Porque anda él. ¿Qué está pasando? Mucho agua. ¿Qué está pasando? Entra música, que necesito agua. Vale. Nos dejamos con Mamma Mía. Now Bueno, Ninka, ¿ya te has recuperado? Bueno, seguramente vuelvo a atragantar. Como aquella vez en el metro. ¿Lo de la pipa? Sí. Ay, por favor. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? De Gran Hermano. Dejémoslo entonces. ¿Has visto la nana que se pone tacones? No. Es muy graciosa. Pues tiene, pobrecita tiene el enanismo. Sí. Y se pone taconazos. ¿Te ha vuelto a llamar a mi jefe, por cierto? ¿Esta tarde? Me ha llamado una vez. ¿Es 65 algo? Ni idea. ¿Es tu jefe? El que habla así como inglés. Le tienes que preguntar de dónde es. ¿De dónde es? Ni idea. ¿No, no es alemán? No. ¿Americano? Yo creo que no. ¿Inglés? A lo mejor es noruego o sueco. Joder, pues qué ganas. ¿El qué? De preguntarle de dónde es. Yo no tengo ni idea de dónde está. No, no sé dónde está Suecia. Bueno, sí, por ahí arriba. Más o menos. Al lado de Finlandia. De los eso, el trozo ese que son así... Al lado de Finlandia. Vale, vale. Bueno, cualquiera que nos oiga... Bueno, cualquiera que me oiga a mí. Ve Gran Hermano y no sabe de geografía. Es que tú eras del bachillerato de ciencias. Claro. De la salud. Pero vamos, que me va a pedir que sintetice drogas y no tengo ni puta idea. Pero cuéntame cómo es eso. ¿Qué te dijo? No, me dijo que se estaba muy ocupada. ¿Te dijo Nienke o Ninke? No me acuerdo. Yo estoy acostumbrada a que me digan Nienke, que ya me da igual. Es que estoy a punto de ponerle... Se pronuncia Ninke. Pero una cosa. Vamos a ver, ¿qué me contaste tú? ¿Que unos se juntaron en su casa? ¿En una casa? Unos. De química. Estudiantes de química. Cuando estudiaban química, pues deberían de estar juntos en una residencia o algo así. Es que... No puedes sintetizar drogas si no tienes un laboratorio. Pues tendrían un laboratorio. No puedes. Es que ni de coña. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? A lo mejor no fue aquí en España, fue en otro país. Y no tienen su laboratorio en la habitación. ¿De dónde es él? Hay que preguntárselo. Voy a decir que si nos toma el pelo... O está diciendo que nosotros somos sus desarrollos. De verdad. Sí, porque Mónica me comentó de algo de unos amigos tuyos que... Sí, sí, sí, lo voy a decir, tranquila. Luego le vamos a llamar, de hecho. No, yo decía de llamar a tu... Ah, no tiene el número. Mañana lo voy a ver si lo consigo otra vez. Bueno, pues mira, le mando un mail y le digo que... Se lo he dicho de todas formas... No, no, no, espérate. Le he dicho de todas formas a la otra chica que tal, que si también quiere, dice que se va a pensar porque dice que le da mucha vergüenza. A ver, no, la historia es esta. Bueno, él presenta la canción. ¿La canción que has elegido cuál es? Pues una de Russian Red, una gran artista que salió de la nada. ¿Sabes por qué se llama así? ¿Por qué? ¿No sabes lo que es Russian Red? Russian rojo, sí, rojo ruso. Es un color, es una barra de labios de MAC. Dicen que es el mejor rojo. ¡Ah! Por eso lo lleva pintado de rojo. Puede ser. Bueno, o lo lleva pintado de rojo y por eso... Le ha puesto el nombre. Bueno, y la canción se llama They Don't Believe, que es así la más más alegre de su repertorio, porque las demás son más melancólicas, un poco, ¿no? Son bonitas, pero melancólicas. Así que os dejo con esta, que ya que hemos puesto ABBA, no vamos a bajar el ritmo, ¿no? Pues con todos vosotros, They Don't Believe. They don't believe in God. tercera canción, Ninke, que vas a elegir, ¿cuál va a ser? Pues una canción que he escuchado desde pequeña con mis padres, porque son unos forofos de The Cure. De hecho, han ido a conciertos de ellos. Y no sé, me lo inculcaron y a mí me gusta ahora también. De pequeña no me gustaba tanto, ya sabes, por la rebeldía y tal. Pero de mayor te das cuenta que es buena música y fue un gran grupo, aunque hace poco hicieron un concierto. ¿Tus padres fueron a ese concierto? De hecho, me dijeron que por qué no fue con ellos. ¿Y por qué no fuiste? Sonando un móvil. Bueno, pues os dejamos con Just Like Heaven de The Cure. Bueno, después de esta pausa prolongada, tecnológica, que sí. Hemos tenido, en la que nos hemos quedado a la mitad de la historia de tus padres y The Cure. Ah, bueno, pues eso, que es un gran grupo, punto. Conclusión, a mis padres les gustan The Cure. Pues sí. No tiene nada de malo. Para nada, pues más enrollados que son. ¿O es mejor que les guste Rocío Jurado o algo de eso? El Rocío Jurado, por eso. Por eso te digo, o yo qué sé, como los padres de mi novio, que les gustan de estos en plan super paletos, De estos que cantan. Los David de María y cosas de esas, ¿sabes? Los chichos. Sí, no, chichos no. Pero David de María, el barrio y cosas de esas. Es peor. No. No, sí que a tus padres les gusta The Cure. Y Deep Smoke y todas esas cosas. Es guay. Sí. Se nota de qué generación son. Bueno, preséntanos tu penúltima canción. Bueno, os voy a poner una canción de Beatles, los míticos Beatles. Y la canción se llama Can't Buy Me Love. Y tenemos bueno, cuatro versiones. Cuatro versiones, pero yo he elegido la más larga. Y la que mejor suena. Y nada, pues para dejarnos, para acabar, ¿no? No es la penúltima. Ah, la falta penúltima. Una. Perdón. Pues nada, pues a... Dinos es algo de geografía que sepas. Pues no sé ni de propia España. O sea. España está... ¿España qué es? España. Va bien. ¿Quién me contó qué? Joder, qué pesadilla, ¿eh? Todo el mundo está pesado con mi móvil. ¿Tú crees que esto me lo van a poder tunear? Aunque sea así. Sí. Bueno, sigamos. Que... Dinos dónde está... Alemania. Un país vecino de Alemania. Pues Francia. Suiza. Holanda. Polonia. Es verdad, Polonia que invadió los nazis. ¿Y qué más? ¿Italia? No, Italia está pegado a Suiza. No. ¿Ves? Ya empezó a flaquear. Dinamarca. Sí. ¿Y qué más? ¿Bruselas? No, estabas para allá. ¿Cuál más? Ya está, ¿no? Austria. ¿Austria también? ¿No está más para el otro lado? No, Austria también. Bueno, ¿y qué estamos haciendo hablando de esto? Para que en cada corte... ¿Y por qué no vamos a hablar del tema... No compres mi amor? ¿No? ¿O cómo es? No me compres, ¿no? O algo así. ¿Qué es? ¿Love? ¿Se refiere cariño o no me compres mi amor? Por un momento he pensado que estabas hablando de una telenovela. No. ¿Quién es este hombre? No, ¿te acuerdas la fea esta que veíamos en... una especie de Betty la Fea? Fue anterior a Betty la Fea, ¿no? No, surgió después de Betty la Fea. ¡Qué copiotas! Que, bueno, que... ¿Y tú? ¿No tienes ningún amor? Con todos ustedes, que va en... ¡Pero me cago en la puta! But money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Money can buy me que ya, tu última canción. Pues de esta podemos dar de qué hablar, ¿eh? ¿Tú has visto lo sucia que está siempre? Como sucia. Sí, sí, sincera. En plan así, te lo juro. Y has visto qué peinado, sí que bailarinas rosas siempre, que lleva siempre. Pobrecita, a mí me da pena. A mí me da pena lo bien que canta. A mí no me da ninguna pena. A mí lo que me da pena, la voz que tiene y lo perdida que está en esta vida. Y a mí no me da ninguna pena cuando es una persona que voluntariamente se ha querido drogar. ¿Sabes? No es dar pena. Esto es la sociedad que no debería estar en este mundo. Es la sociedad que no debería estar en este mundo. No debería haber sociedad en este mundo. No, ese tipo de sociedad. No, que no, esta gente no debería estar en la sociedad porque es que no. O sea, lo único que hacen es perderse. O sea, me dices que se vuelve a recuperar, pues aún, pero... ¿Y cuándo has ido a ver Rusia en Red? No he ido a verla nunca. Ah, es que estuvo, o sabes que estuvo en el 8:30, ¿no? Eso es del 8:30. ¿Y eso tenías la entrada? Era típico anuncio. De que anuncio. En 2 semanas, pues en realidad, el 14 de octubre... ¿Y manos de toro? Ni idea. ¿De topo? Lo cogí porque me gustaba, porque está hecho en blanco en rotuladores, no por otra cosa. ¿Y Russian Red cómo salió a la fama? Estás como obsesionada con Russian Red. No. Se nos dio Amy Winehouse, ¿por qué saltó a la fama? Amy Winehouse. Porque recogió Robbie Williams. No. Sí. Recogió Robbie Williams. En su casa. En la calle. Sí. No te estoy vacilando. ¿En serio? Seguramente ahí se habrán puesto los dos, pero finos. Robbie Williams ahora está buscando extraterrestres. Sí. Si una persona que dice que meterse de rayas es como tocar a Dios. ¿Qué? ¿Cómo fue? A lo mejor Paco Rabanne, cuando la Virgen se le apareció, en realidad. Era de cocaína. Era una que decía, venga, métete más, tronco. En vez de... se equivocó cuando pronosticó que la estación Mir iba a caer sobre París. ¿Y dónde cayó, iba a caer? ¿Dónde cayó? En ningún lado. ¿Ah? ¿Sigue en la órbita? ¿Ah? ¿Y pronosticó eso? Que la Virgen... Pena. Creo que fue la Virgen del Pilar la que se lo dijo. Ah, bueno. The Pilar. Que yo te iba a decir que, a ver, cuéntame algo de Amy Winehouse que sepas. Aparte de que no se ducha. Porque es inglesa, inglesa pura cepa, ¿eh? Dicen que se va a divorciar del marido. ¿Del que ha salido de la cárcel? Sí, ya lo sabía yo. A mí me decían todas, no, si estoy muy enamorada de él, pues no. O sea, es una guarra. Si se estaba enrollando con otro cuando no estaba el otro en la cárcel. ¿Con qué otro? No sé, con otro, lo he visto en la que me dices. Y que estuvo con, sí, con el ex padres, de Kismos. Porque sus padres, aparte de escuchar a The Cure, compraron lo que me dices. Sí, todo el mundo tiene un error. Y mi madre se pone a poner finas a todas. Mira, ¿ves? Estas fotos son... No sé. Bueno, pues nada. ¿Qué? ¿Pasamos a la canción? Como quieras, despídete ya, porque esta es tu última canción. Despídete. Pues nada. Me alegro de haber estado con vosotros. Espero que esta canción os guste. Que es para terminar, como para relajarnos y ducharos, por favor. No toméis al pie de la letra. Consejo para los niños, ir al colegio y ducharos. Sí, porque vamos, que el título viene que en el pelo. Negra, negra. Pues son todos ustedes Back to Black de Amy Winehouse. Amy, bodega. O bodegas, como Robert Bodegas, el de esos que hicisteis. ¿No lo has visto? No. Uno que es así gordito, con una corbata y que así como patillas y un poco de barba, que sí. Fue que el que ganó lo de más gracioso o algo sí, así. Sí, sí, sí, sí. Pues ese se llama Robert Bodegas. Como seguro que se deben de reír de... En plan, anda. Bodega, es Robert Winehouse. Pues nada, con todos ustedes, Amy Winehouse. Adiós.